El libro de Santiago. Lección 4. Ser y hacer. En este estudio veremos la importancia de ir más allá de donde nuestros ojos ven. La vida cristiana no consiste solo en hacer cosas buenas y no hacer cosas malas. El cristianismo no es solo una experiencia intelectual. No basta saber, es necesario vivir. Pues para empezar este estudio, leamos lo que dice Tiago o Santiago en el capítulo 1, versículos 23 y 24. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Te hago una pregunta, ¿para qué sirve un espejo? Para ver si todo está bien con la apariencia. Creo que nunca en la historia se vivió una época en que se dé tanta importancia a la apariencia. Todos queremos parecer bonitos. Y pienso que no hay nada de malo en esto, porque si salimos de las manos de un Dios a quien le gusta la belleza, es lógico que nos guste la belleza, comenzando con nuestra propia belleza. Ahora, lo triste es mirarse en el espejo y creer que somos bonitos, cuando el espejo nos dice otra cosa. Bueno, en los evangelios encontramos por lo menos dos ejemplos de personas que creían que todo estaba bien con ellas, cuando la realidad era muy diferente. El primer caso es el del joven rico, que creía que guardaba los mandamientos porque cumplía con lo que la letra decía. Y tal vez desde el punto de vista humano cumpliera todo, porque el hombre solo puede ver lo que está delante de sus ojos. Pero Dios ve el corazón. Y desde el punto de vista divino, ahí el pobre joven rico no guardaba nada. En su corazón no había lugar para Jesús. Las riquezas habían ocupado cada rincón de ese corazón. Ahora, ¿sería posible que yo pudiera andar tan preocupado en cumplir esto, cumplir aquello, que pudiera ser tan minucioso en controlar la vida de las personas para decir lo que está bien, lo que no está bien, y sin embargo, a pesar de todo mi aparente celo, que yo esté completamente equivocado? Quizás sí. Y un ejemplo de esto es Pedro, que en su propia opinión jamás negaría a su maestro. Cuando el Señor Jesús le dijo que todos lo abandonarían, Pedro miró con desdén a sus compañeros y dijo, estos tal vez, Señor, pero yo jamás. Y sin embargo, tú conoces el fin de la historia. El gallo no había cantado dos veces y él ya había negado a Jesús tres veces. Es por eso que Santiago aconseja a mirar nuestro rostro en el espejo. Pero no mirar para sentirnos los tales, sino para ver qué cosas necesitamos cambiar, qué es necesario dejar o qué es necesario aprender. Bueno, esto nos lleva al segundo punto de este estudio. Para esto es necesario leer de nuevo el versículo 22 del capítulo 1. Mira lo que dice. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. ¿Sabes? No puede haber algo más triste que engañarse a sí mismo. Repetirse tantas veces la misma irrealidad y llegar al punto de creer en lo que la propia mente inventa. La vida cristiana no es solo aparentar que se vive. No es solo decir amén y asentir con la cabeza. Ni es solo deleitarse con la palabra. Oír la palabra es fácil. Por eso nuestras iglesias están llenas. Por eso cuando un predicador conocido llega a una ciudad, se llenan estadios. Oír e inclusive predicar la palabra es simple, pero vivirla ya no es muy simple. El concepto de vida cristiano que la Biblia presenta incluye al libro de Santiago, incluyendo el libro de Santiago, no es oír y hacer como dos cosas separadas, sino como una sola experiencia. El que oye hace, oír es hacer. Ambas acciones son la cara de una misma moneda. Solo que esta experiencia únicamente es posible cuando desaparecemos en la persona de Cristo. Entonces, dejamos de hacer las cosas por obligación y las hacemos porque queremos, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto nos lleva al tercer punto de este estudio. Si en el concepto bíblico ser y hacer es una sola experiencia que no se puede separar, tenemos que reconocer tristemente que el ser humano que no ha sido convertido es especialista en hacer sin preocuparse mucho en el ser. El hombre natural se preocupa por la apariencia, con lo que dirán los otros, y esto lo lleva a vivir una vida falsa. Y no es feliz. Y bueno fuera que se preocupara solo en aparentar él. El problema es que a veces está atento a la vida de los otros para que todo el mundo haga lo que él cree que los otros deben hacer. Ahora, esto no quiere decir que las obras, el buen comportamiento y la conducta exterior no sean importantes en absoluto. Pero yo creo que si aprendiéramos nosotros a hacer de Jesús el centro de nuestra experiencia personal, los frutos de obediencia aparecerían de manera natural y viviríamos las verdades del Evangelio con alegría. Entonces, la ley no sería un fardo para ser cargado, sino una manifestación de la gracia protectora de Cristo. Eso es lo que dice Santiago 1:25. Mira, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Observemos algunas cosas que Santiago dice. La primera es la expresión ley de libertad. La ley para el apóstol no es un instrumento de opresión, sino de libertad. ¿Puede ser la ley un instrumento de opresión? Claro que sí, cuando piensas que debes guardar para alcanzar la salvación. Santiago y todos los escritores bíblicos, especialmente Pablo, jamás presentan a la ley como un instrumento de salvación. Ya vimos que Santiago dice que la ley es como un espejo. El espejo no sirve para limpiar, el espejo solo te muestra la realidad. ¿Cómo sabré que mi rostro está manchado si no me miro en el espejo? Ahora, una vez que el espejo me muestra mi rostro manchado, yo sería un loco si trato de lavarme el rostro con el espejo. Ah, no, ahí necesito agua para lavarme. Y el agua es el símbolo de la gracia redentora de Cristo. Querido, solo Cristo salva. Pero solo la ley te muestra la necesidad de que Cristo te salve. Ahora, una vez que Cristo te salva, la ley se transforma en un instrumento de libertad. Y aquí viene el segundo pensamiento del versículo 25. Santiago dice, dichoso es el que haga todo esto. ¿Qué todo esto? El que obedezca, el que siga y cumpla todo lo que la ley enseña. Una vez que has sido salvado por la gracia de Cristo, tu gratitud y tu amor por Jesús son tan grandes que te deleitas en hacer su voluntad y en andar en sus caminos. Es como el matrimonio. Cuando amas a tu cónyuge, cumples tus responsabilidades con alegría porque vives al lado de la persona que amas. Triste sería estar casado con una persona a quien no amas. Hay cualquier cosa que hagas en el lugar, sería un fardo horrible de ser cargado. Pero el que ama a Jesús y ha sido transformado por su gracia, no se limita a estar atento a los 10 mandamientos. No, va más allá. Él no hace simplemente, Él es. Por lo tanto, el amor de Cristo se manifiesta a raudales en la vida del que ha sido convertido y le ha entregado el corazón a Jesús. Y no vive apenas en la letra, sino que va a la esencia de las cosas. Santiago 1:26-27 habla de esto. Si alguien de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Hay mucha gente que en el día final, querido, tendrá la más grande y total frustración de la vida, porque se engañó a sí misma. Su religión no valía nada. Es interesante que Santiago no dice si alguno de ustedes cree ser cristiano, sino si alguno de ustedes cree ser religioso. El religioso vive apenas preocupado con la apariencia. La mayoría de las religiones enseña que el ser humano tiene que hacer cosas para alcanzar a Dios, pero el cristianismo enseña que Dios lo hizo todo para alcanzar al hombre. El centro de la vida religiosa es el esfuerzo, la disciplina propia. El centro del cristianismo es Cristo y lo que Él hizo en nuestro favor. Esto lleva al religioso a estar preocupado con los puntos y las comas de lo que está escrito, y cumpliendo la letra se cruza de brazos pensando que ya está bien. Pero el cristiano, transbordando el amor de Dios, mira al mundo y lo ve como Dios lo vería. Un mundo sufrido, enfermo, triste. Entonces, el verdadero cristiano no limita su vida a la iglesia, sino que sale de ella y se dirige al mundo a aliviar el dolor de las personas. Solo que aquí existen dos peligros. El primero es el de pensar que la misión de la iglesia es resolver los problemas sociales de este mundo y vivir preocupado solo en aliviar el dolor físico de las personas. El segundo problema, el segundo peligro, es el de pensar que porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio, no debemos preocuparnos con aliviar el dolor y las necesidades físicas del ser humano. Cristo vino a establecer su reino a este mundo. Dijo que su reino no era de este mundo. Vino a libertar a los cautivos del pecado y, sin embargo, gastó tiempo alimentando a los hambrientos y curando a los enfermos. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Cristo. Por eso la verdadera religión no es solo un asunto de reunirse en la iglesia y cumplir todo, sino de salir de las cuatro paredes para ayudar a los necesitados. ¿Y el asunto de la lengua? Ah, este es otro punto tan amplio. La lengua puede ser un instrumento de destrucción o de edificación. Destruir es fácil, es solo tomar una comba y echar todo abajo. Edificar lleva tiempo, pero el cristiano edifica. El religioso usa la lengua para destruir, aparentando estar preocupado por arreglar las cosas erradas de la iglesia. Ya el cristiano sabe cuándo es hora de hablar y cuándo es hora de callar. Y así, querido, llegamos al fin de este estudio. Volviendo al versículo 27. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 1 de Santiago. El versículo 27 dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y yo te pregunto, ¿es posible mantenerse limpio de la maldad de este mundo? Recuerda que en su oración intercesora Jesús oró: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una realidad inevitable en esta tierra. Vivimos en un mundo de maldad. La palabra maldad en el hebreo tiene que ver con una fruta que se está pudriendo. Este mundo es como una fruta en deterioración. Los valores están de cabeza para abajo. Lo que antes era malo, hoy se proclama como bueno. Ah, y no digas nada, porque eres un preconceptuoso. Solo que el antipreconcepto solo existe para defender lo malo. Y ay de ti si te atreves a defender lo que es bueno. Ah, entonces surge la pregunta: ¿cómo vivir en un mundo de maldad y conservarse sin mancha? Pues este es un desafío que Dios presenta a sus hijos. Cristianismo no es apartarse del mundo y vivir como un ermitaño tratando de hacer todo lo que piensas que agrada a Dios. Hay que vivir en este mundo, inclusive porque nuestra misión es anunciar a este mundo las buenas nuevas del Evangelio. Pero hay que ser puros en medio de la maldad. Como hijos de Dios, estamos físicamente en este mundo, pero no somos espiritualmente de este mundo. El mundo desea corromper al cristiano y contaminarlo. Comienza con la amistad del mundo, que puede llevarlo al amor por el mundo. Y si no estamos en alerta, acabaremos conformándonos a este mundo y como resultado seremos condenados con él. No somos de este mundo, aunque vivamos en él. Nuestro destino glorioso no es este mundo. Nuestro destino glorioso está en el cielo. Nosotros estamos apenas en el desierto por el que transitamos para llegar a Canaán celestial. Querido, un poco más, ten paciencia. Un poco más y llegaremos. Que Dios te bendiga.